un asunto de matrimonio, divorcio y nuevas nupcias no es tan sencillo como puede parecer. Y es necesario que de una vez y para siempre sepamos qué exactamente dice la Biblia. Vamos a suponer que un caballero tiene la desdicha de verse privado de su esposa. Supóngase que usted tiene 30, 40 años y su esposa le deja. Tal vez se va con otro, tal vez viva con otro y usted quedó solo. Usted es cristiano. Usted, obviamente, a esa edad no puede estar solo y quiere casarse y quiere saber qué dice la Biblia al respecto. De ninguna manera pueden regresar porque ella ya vive con otros, incluso puede tener hijos con otro esposo, o en concubinato, lo que fuera, pero vive con otra persona. ¿Qué hacer? Bueno, es completamente fácil entender que la mayoría recurren a Mateo 19. Voy a leer la cita completa para poder entender el asunto. Dice así: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Vamos a parar acá por un momento. La pregunta de los fariseos es muy interesante. Ellos le preguntaron si era correcto el divorcio. La palabra repudiar es divorciarse. Por cualquier causa. El solo hecho de que el hombre diga, ya no te quiero más, ya no eres tan linda como antes, o cualquier cosa. O tenga otra en perspectiva, mejor que tú, ya está. Eso es lo que ellos hacían. Había llegado a esto. Jesús no se detuvo ante ese asunto. Dos veces en el mismo pasaje indica que para este asunto hay que ir al origen, al principio. No a Moisés, sino a Adán y Eva. Y Dios es el que establece el matrimonio. Y si usted lee allá en el capítulo 2 de Génesis, usted se dará cuenta cómo fue el asunto. Primero, en estos primeros capítulos se habla de la creación del varón. Dios hizo al varón del polvo de la tierra, su parte física, y sopló en él aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Luego a la mujer no hizo del polvo de la tierra, sino de una costilla de Adán. Dios pudo haber hecho 20, 30, 25 o 200 mujeres de una sola costilla. ¿Qué problema tiene Dios? Pero él hizo una. Para entender por qué una, nosotros tenemos que saltar de aquí al libro de Malaquías, y permítame hacerlo ahora, porque después probablemente es tanto lo que hay para decir sobre este particular caso, que el tiempo siempre falta y no podemos abarcar todo. Dice en el capítulo 2 de Malaquías, versículo 14 en adelante, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Esto está en Malaquías 2, versículos 14, 15 y 16. Dice aquí que él buscaba una descendencia, y por eso el matrimonio es la única institución en su relación entre los contrayentes, esposo y esposa respectivamente, que se parece a la iglesia. La descendencia es la iglesia, o sea, el prototipo de lo que sería la iglesia en su relación con el Señor. El Señor hace el papel de esposo, la iglesia de esposa. Adán, en este sentido, era prototipo del Señor. Eva, prototipo de la iglesia. Recuerde esto. Quiero que por favor no lo olvide, porque así como el Señor no nos puede fracasar, Él nunca se va a divorciar de su esposa para casarse con otra. Digamos el budismo, que es una iglesia, el hinduismo, que es otra iglesia, el shintoísmo, que es otra iglesia, o cualquier coalición de diferentes grupos llamados cristianos que no le pertenecen. Así puede ser el ecumenismo, que es otra iglesia, la nueva era, que es otra iglesia. Él nunca va a dejar, decir, yo voy a dejar a mi iglesia y me voy a casar ahora o voy a hacer pacto con tal o cual grupo o tal o cual religión. Nunca lo hará. Por eso, cuando nosotros hablamos de matrimonio, la cosa va mucho más allá. Y vamos a ver con cuánta seriedad tomó el Señor esto y aquellos que le escucharon allí. Porque los fariseos fueron los que preguntaron. No les gustó la respuesta y se fueron, pero allí quedó un puñado de hombres. Eran los apóstoles, algunos de ellos eran casados. Pedro, por ejemplo, sabemos que tenía suegra. ¿Quién quiere tener suegra si no tiene esposa, verdad? Así que obviamente tenía esposa. Y probablemente otros de ellos, si no eran casados entonces, se casaron después. Pues no existe en la Biblia tal cosa como celibato. El supuesto celibato, mejor dicho. Cuando ellos le preguntaron y le trajeron la cuestión a Moisés, el Señor directamente lo refirió al origen. Cuando Dios hizo, hizo uno. Por eso dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, y ella será su esposa. Y no, mujeres, y ellas serán sus esposas, o esposas y concubinas. Luego dice, más adelante, que por la dureza de vuestro corazón os mandó Moisés, o permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio, vuelve otra vez al principio. No fue así. Pero después viene el versículo clave, el 9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Este versículo ha sido muy mal interpretado. La mayoría han dicho que, bueno, aquí la cosa es así, puesto que dice salvo por causa de fornicación. Yo mismo lo dije, por años, hasta que me di cuenta, gracias a otro colega, que yo estuve equivocado y tuve que disculparme ante mi congregación. Porque yo decía así, bueno, lo que ese versículo dice es esto. Yo os digo, habla Jesús, que cualquiera que se divorcia de su esposa, coma, salvo por causa de fornicación. Y yo decía, bueno, aquí la palabra fornicación puede significar infidelidad. Y se casa con otra adultera, es decir, no adultera si la otra persona le fue infiel. Volviendo al caso de aquel caballero y dama, si ella es la culpable, entonces él no tiene culpa. Es lo que quisiéramos que dijera, pero no dice eso. Note en primer lugar la actitud de los apóstoles. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, ellos entendieron lo que nosotros no entendemos, pero hoy, Dios mediante, entenderemos. Entonces él les dijo, no dijo, ah, no se preocupen, no es tan serio. No, no, no. No todos son capaces de recibir esto. ¿Recibir qué? Permanecer siempre solteros. Sino a aquellos a quienes es dado. Hay un don, que una persona tiene el don de soltería. Estar siempre soltero, solo. Y luego él explica, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. O sea que son hombres estériles. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. En las cortes, en la época de Daniel, por ejemplo, él era uno de ellos, el profeta. Y muchos monarcas, ¿qué hacían? Cuando ellos encontraban a jóvenes muy buenos para estar en la corte, inteligentes, capaces, ellos los esterilizaban, porque no querían que los jóvenes esos se metieran con sus mujeres. Bueno, por eso aquí dice hecho por los hombres. Pero hay otros que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, se esterilizaron voluntariamente para no tener esa necesidad, que es una de las necesidades muy grandes, especialmente para el varón. Y Jesús termina diciendo, el que es capaz de recibir esto, que lo reciba. Si tú ves que la cuestión matrimonial está en serio, está bien, lo tomas en serio porque así debe ser. Pero no todos pueden aceptar esto. Ahora, ¿qué es lo que realmente el versículo en cuestión dice? ¿Cuál es el versículo? Bueno, el versículo de que leímos, el versículo 9, en el capítulo 19. ¿Qué realmente significa esto? Si no significa lo que parece significar, entonces, ¿qué es lo que significa? Esto es exactamente lo que yo quiero aclarar, y yo lo hago, lo he hecho varias veces, pero me di cuenta que esto siempre es necesario, así que prefiero volver a hacerlo para que nadie diga, bueno, a mí nunca me explicaron esto. Bueno, yo cuando hablé sobre esto en mi iglesia, mamá mía, había un furor tremendo, había un ruido grande. No me hablaron a mí porque la gente no quería enfrentarse conmigo, porque yo enseguida tengo una respuesta. Demuéstreme por la Biblia que yo estoy equivocado y yo vuelvo a disculparme. Pero no me pudieron demostrar. Vea. Si usted me sigue de cerca, esto le será de mucha ayuda. Si usted es genuino y busca de verdad una respuesta bíblica al asunto. El versículo 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, no dice salvo por causa de adulterio. En un caso donde una persona, uno de los cónyuges, volvamos al caso de Teresa y Rubén, vamos a darle un nombre a nuestro supuesto matrimonio. Teresa y Rubén. Teresa no fornicó. Ella adulteró. ¿Por qué no se usa la palabra adulterio? Se usa la palabra fornicación. Aquí está el meollo del asunto. Aquí está el punto. Resulta que, puesto que Mateo escribió primordialmente a los judíos, ¿y cómo lo sabemos? Lo sabemos por la enorme cantidad de referencias donde Mateo dice, esto sucedió para que se cumpliera la profecía, y eso sucedió para... Usted va a ver esto en ningún evangelio, hay tanto de esto como en Mateo. ¿Y por qué esto valía? Valía porque el Mesías tenía que traer ciertas credenciales. Por ejemplo, tenía que nacer en determinado lugar, tenía que nacer de una virgen, tenía que proceder de Egipto, tenía que dar vista a los ciegos y tenía que hacer una serie de cosas que los judíos conocían, y ellos miraban, si viene alguien con estas credenciales que llene estos requisitos, ese va a ser el Mesías. Por eso es extraño que ellos lo hayan rechazado. Realmente estaban ciegos, porque él trajo estas credenciales. Por eso Mateo, escribiendo a ellos, dice, oigan, aquí se cumplió tal parte del profeta tal, por ejemplo, Isaías, que escribió mucho, y también otros profetas. Y aquí se cumplió tal otro. Usted va a ver, lea solamente Mateo con este cuidado, y usted va a notar que varias veces se dice, esto sucedió para que, etcétera, etcétera. Y ahí va. Bueno, entonces, puesto que esto está en Mateo, por ejemplo, en Marcos, el mismo, o sea, la cita equivalente que en Marcos se habla de lo mismo, no dice la parte salvo por causa de fornicación. Solamente dice que el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Y no está eso salvo por causa de fornicación. ¿Y por qué? Bueno, porque Marcos no escribió a los judíos, sino a nosotros. ¿Y por qué está eso? ¿Qué quiere decir? Resulta que los judíos, cuando se casaban, no se casaban como nosotros. Cuando ellos se casaban, hubo lo que se llama, ellos se desposaban. En otras palabras, ellos concretaban el matrimonio puramente legal, pero no consumado. El matrimonio, aún en nuestra cultura, es consumado cuando esas dos personas no solo se registran en determinado registro o se casan porque un ministro los casa, sino cuando ambos conviven íntimamente. Entonces de allí recién es consumado. Tan cierto es esto que Pablo, escribiendo a los Corintios, dicen, ¿No saben ustedes que el que se une con una ramera es uno con ella? Usa la misma palabra que se usa en Génesis para decir que ellos serían uno. Es decir, el esposo y la esposa. Él usa el mismo término. En otras palabras, un hombre que frecuenta a las prostitutas, en realidad ellas son esposas de él, desde ese punto de vista. Quiere decir que si usted anda de una mujer a otra y ya tiene 15, 20, usted tiene 15 o 20 esposas. Porque la consumación del matrimonio ocurre en la intimidad física. Entonces, teniendo esto en cuenta y sabiendo cómo se casaban los judíos, nosotros vemos que era completamente posible que un joven se casara, desposara, vamos a usar la palabra correcta, se desposara con su esposa. Y luego el joven, una vez que pasó una ceremonia, una fiesta con la familia, etcétera, él se fuera para preparar el lugar donde ellos luego vivirían. En el interín, entre que él se fue y va a regresar, era completamente posible que ella se metiera con otro hombre. Y esto fue previsto en el Antiguo Testamento. Tome usted, por ejemplo, el libro de Deuteronomio 22, versículos 23 y 24. Le voy a leer porque tal vez usted no tiene la Biblia a la mano para hacerlo, pero yo se lo voy a leer. Voy a leer incluso el versículo anterior. Dice así. El versículo 22 del capítulo 22 de Deuteronomio dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Bueno, esto es casado, porque aquí sería adulterio. Pero sigo leyendo el 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno. ¿Y cómo desposada y virgen? Claro, porque él se desposó con ella y no la tocó. Él se fue para preparar el lugar. Y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Por qué entonces se menciona en Mateo 19:9, salvo por causa de fornicación? Porque esa mujer no pudo adulterar, descrita aquí en Deuteronomio 22:23. Ella se había desposado, todavía era virgen, y si ella era virgen, pero ya fue infiel, entonces ella fornicó y no adulteró. Por eso Jesús usa aquí la palabra salvo por causa de fornicación. Usted no puede usar este texto de Mateo 19:9 para un caso de un matrimonio consumado. Permítame decirle algo más. Supóngase que aquí, en este país, en cualquiera de nuestros países, un joven se casa con una señorita. Yo conocí un caso de esos. Y esa señorita, ahora ya esposa, tiene un pánico, un miedo al dolor de parto. Y supone que al unirse con un varón íntimamente, ella va a tener que dar a luz el día de mañana, lo que es muy probable. Entonces no quiere que la toque. Y supóngase que esto va una semana, dos semanas después de casados, tres semanas, un mes. ¿Qué va a hacer ese joven? Va a ir al juez y va a decir, debemos, señor juez, este matrimonio debe anularse. No es divorcio. Se va a anular por una razón bien justificada. Y hay previsto en las leyes, hasta donde yo entiendo virtualmente en todos los países, donde existe anulación, no divorcio, de un matrimonio. ¿Por qué? Porque nunca existió el matrimonio. ¿Cómo? Y claro que no. Por eso lo que se va a anular es lo que se escribió. Pero el matrimonio, propiamente dicho, consumado, es en la cama, no en el registro civil. Entiéndame bien, una vez que nosotros entendemos esto, nos será muy fácil entender la cuestión casarse, recasarse y todo esto. Así que tenga esto presente. De manera que Cuando en Mateo 19:9 Jesús dice salvo por causa de fornicación, se está refiriendo a ellos. Eran los fariseos, eran judíos los que habían preguntado, los apóstoles también eran judíos, y él no toca nada a los gentiles. Los gentiles tenían sus leyes, era muy diferente. Era solamente Israel que tenía leyes estrictas dadas por Dios en lo relacionado al matrimonio. Y esa ley existe desde el momento de crear Dios a la primera pareja. A eso se atiene Jesús. Pero como ellos tenían este tipo de que se desposaban y se unían después de meses, porque imagínese, el casado, el flamante esposo, tenía que ir a preparar el lugar donde ellos vivirían, y claro, ahí le tomaba algún tiempo para preparar el lugar, dependía si era lejos, si era cerca, si él hacía una habitación, un edificio separado de los padres, era en la casa del padre de él, en la propiedad del padre, porque a la larga él quedaba como propietario, pero ahora que los padres viven todavía, él tiene que hacer su propia casa en otro lugar de la propiedad, o quizás si la familia era pobre, según dicen los que escriben sobre esto, entonces se partía la casa, por ejemplo, se hacían habitaciones separadas donde viviría el flamante matrimonio nuevo. Pero el esposo, cuando la dejaba a ella, se iba a preparar el lugar. Él le decía, mira, yo me voy, yo no sé cuándo regreso, porque yo tengo que ir a preparar el lugar en donde vamos a vivir. Entonces, tú ten todo listo. Cuando yo vuelva, entonces iremos a estar. Recién entonces, él se iba. Hay muchas figuras bíblicas sobre este particular. Pero para ilustrarlo mejor, tome el caso, por ejemplo, de José y María, porque ese para mí es muy ilustrativo. Muchas veces leemos esto, pero no pensamos desde este ángulo, pues no es el momento, en Navidad. Versículo 18 en adelante de Mateo 1, Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí hay típico caso de una pareja que se desposa, se desposaron, o sea, se unieron formalmente, legalmente en matrimonio, pero no consumaron el matrimonio. Entonces, ¿qué ocurrió? Ella concibe del Espíritu Santo. Ahora, claro, esto nunca había ocurrido antes y usted se imagina que en alguna lengua le pasó el dato a José y le dijo, mira, María no es tan santita como parecía. Era una muchacha joven, seguramente muy joven, y como ella había tantas otras, pero ella vino a la mamá y dice, mamá, yo estoy esperando bebé. ¿Cómo? Y sí. ¿Y con quién te metiste? Con nadie, el Espíritu Santo. ¿Qué madre hoy criaría si una muchacha va y le dice esto? Bueno, esto no va a ocurrir, pero ocurrió una vez. Ahora, José se enteró. ¿Dónde estaba José? Estaba preparando el lugar donde ellos vivirían. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Y por qué no aplicó la ley de Deuteronomio 22:23? ¿Por qué no le apedrearon a ella y al tipo que se metió con ella? Porque ¿quién le creería que ella concibió del Espíritu Santo si nunca ocurrió esto? Bueno, porque los judíos en la época de José y María estaban bajo el dominio romano y los romanos le quitaron todo derecho de pena capital. Tan es así, usted recordará, que cuando ellos querían matar a Jesús, no podían aplicar la pena capital, aunque estaban ansiosos por darle muerte. ¿Por qué? Porque no podían, porque simplemente ellos no tenían derecho. Los romanos no querían que se hiciera. Por eso tuvieron que buscar a Pilato. Pilato era romano, gobernador, él sí podía hacerlo. Por eso le persuadieron para que él, ellos dijeron, conforme a nuestra ley, él tiene que morir, pero no les era permitido aplicar la pena capital. Así que a la postre, él, pensando en todo esto, no quería, lo único que podía hacerlo era infamarla. Es decir qué clase de persona es María. Parecía muy santita y muy buena, pero miren lo que me hizo. Y mientras él pensaba en esto, fue Dios mismo quien mediante el Espíritu Santo le hizo ver que no era así la cosa. Que, bueno, el texto dice, pensando él en esto y aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, etc. Usted conoce la historia, no es esta nuestra historia ahora. Lo que digo es que cuando dice aquí que que ellos se habían desposado. ¿Sí? Estando desposada María, su madre, con José. De este tipo de casos está hablando Jesús en Mateo 19:9. Ahora, esto significa que usar este texto y decir, ve, si el cónyuge le fue infiel, usted tiene derecho de casarse, es provocar cadenas de divorcios. Y es por eso que hoy está lleno, nuestras iglesias llenas de divorciados y recasados como esos frijoles refritos de los mexicanos. Lleno de gente así. Muchos ocupan lugares importantes en la iglesia, etcétera. Y esto sí que es dañino, porque entonces hemos aflojado demasiado el asunto. Nos hemos ido muy lejos por no entender este pasaje. Si usted toma en Juan 14, Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, los que le escuchaban, los apóstoles, entendieron perfectamente bien, porque aquí él usa la misma analogía. Él se coloca en la categoría del esposo y la iglesia la esposa. Entonces, él va a preparar lugar. Dicen, los historiadores, que cuando los matrimonios, los jóvenes se desposaban, ellos tenían lo que tenía que hacer el joven que quería a una joven, ir y hablar con el papá y allí pagar una suma de dinero. Y él repetía una frase, se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece. Aprenda esto de memoria. Se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio, derramando su sangre por ella, la iglesia. Selló el pacto con su misma sangre. Ella le pertenece. La iglesia le pertenece. Por eso cuando en Juan 14 él dice, voy pues a preparar lugar y para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Usted dirá, bueno, pero entonces si vemos la iglesia como está hoy, esto se ha prostituido. Bueno, permítame decirle algo. La iglesia de Cristo permanece virgen, pura y santa, la que le pertenece. No estoy hablando de una denominación, de nuestras costumbres, ni tampoco estoy basando nuestra conducta en nuestros esfuerzos. Él sabe cómo mantenerla pura, santa y limpia. Y si Él no lo hace, entonces Él no es capaz de hacer lo que todavía queda por hacer, venir a llevarla para que esté con Él. No, la iglesia de Él permanece pura. Porque la pureza de Él, oígame esto, la santidad de Él, la lealtad de Él, la fidelidad de Él, es atribuida a su iglesia. Oh, entonces podemos hacer lo que queremos. No. Sí, podemos, pero no debemos, que no es lo mismo. No debemos hacer lo que queremos. Así nomás. Como este tema, mi querido hermano, no termina aquí. Tendríamos que continuar con la parte que sigue. Porque ahora, esta pareja supuesta de la que yo le estoy hablando, no tiene la solución. Le hemos cargado de culpabilidad, tal vez. Y el muchacho dice, y bueno, ¿y ahora entonces en qué quedamos? ¿Yo tengo que permanecer así, solo? Entonces, ¿en qué me ayudó este caballero que habla por la radio? No, la cosa no termina aquí. Ya continuaremos.